tres de las cuales fallecieron. Por este motivo, convoca a las personas que sepan o hayan visto algo relacionado con los hechos a que aporten cualquier tipo de información que contribuya a identificar a los autores, según expresaron en un comunicado. En los casos de los animales fallecidos, van a ser estudiados en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA a través de una necropsia para determinar el motivo del fallecimiento. Hasta el momento, se resolvió relevar a testigos, comerciantes de la zona, empleados del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y vecinos para que aporten datos que sirvan para el avance de la investigación, en particular personas al cuidado de alguna mascota que haya sido envenenada. Además, se solicitaron imágenes y videos vinculados a los hechos investigados. Desde el barrio de Palermo, Pablo Navarro, La Red Informativa. Una turista italiana fue atacada con un ladrillo mientras viajaba en un taxi al aeropuerto de Ezeiza. Ocurrió en uno de los accesos a la autopista Riccieri, a la altura del Mercado Central en Villa Celina. Según familiares, tres delincuentes, se investiga si eran menores de edad, arrojaron el objeto que impactó en el parabrisas y golpeó de lleno en el rostro de la pasajera, provocándole cortes y heridas. Dólar. El oficial en Banco Nación perdió 1,3%, bajó a 1.310 pesos para la venta. En tanto, el Blue, también con tendencia a la baja, perdió 1,5%, 1.320 pesos. Otras cotizaciones, el euro a la baja 1,5%, cotizó a 1.514 pesos para la franja vendedora. En criptomonedas, el Bitcoin perdió 1% y está cotizando en este momento a $116.600 por unidad. Tanto Ethereum, estable, $4.336. Internacionales. Hamas aceptó la propuesta de alto el fuego. El grupo palestino comunicó a mediadores egipcios y cataríes que dio luz verde a una nueva propuesta de alto el fuego en Gaza. La iniciativa incluye una tregua de 60 días a cambio de la liberación escalonada de rehenes. Se contempla la entrega de 10 personas vivas y 18 fallecidas. Además, se abriría el paso para ayuda humanitaria y se iniciaría un proceso de negociación para alcanzar una solución permanente al conflicto. Por ahora, no se conocen declaraciones oficiales por parte de Israel respecto a la propuesta. Quiniela. Salieron las vespertinas en la ciudad 8800-8800. Vespertina bonaerense 0621-0621. Ahora resultados de las matutinas, sorteo de las 3 de la tarde en la ciudad 2050-2050 y matutina bonaerense 7930-7930. La red de tránsito. Para esta noche, atención conductores, tráfico en la Panamericana de manera fluida, solo alguna complicación a la altura de Unicenter. El resto de las autovías, General Paz, Mano a Riachuelo, hay en ambos sentidos circulación fluida y sin inconvenientes. Perito Moreno, misma condición, lo mismo en el acceso oeste. 25 de mayo, a Liniers, a la altura del Parque Chacabuco, está la circulación más lenta. En tanto, en la General Paz, Mano al Riachuelo, también con circulación fluida e intensa en ambos sentidos. Atención al sur, autopista La Plata-Buenos Aires, con circulación muy lenta desde el cruce del Riachuelo hasta altura Sarandí. Pronóstico del tiempo. Para las próximas horas, lluvias aisladas. En tanto, para mañana martes, habrá tormentas fuertes a la mañana. A la tarde, lluvias fuertes y a la noche también estará con lluvias de menor intensidad. En tanto, ahora en Buenos Aires, la temperatura es de 15 grados, humedad 83%. Hay llovizna aislada e intermitente. Radio La Red. AM910. Pasión por la radio. Ahorra mes en día. Durante todo agosto, polenta Molino Sala por 500 gramos a 495 pesos. Y galletitas rellenas 10 por 160 gramos a 990 pesos. Y además harina para pizzas caseras con levadura pureza por un kilo a 1.200 pesos. Ahorra también con cupones Club Día. Con Día llegas. Los legales de las promos en dionline.com/legales. Si querés escuchar fútbol, escuchás Radio La Red. Este miércoles, 8:30 de la noche, Copa Sudamericana. Independiente, Universidad de Chile.

Hora 22 minutos en Buenos Aires, temperatura 15 grados, humedad 89%, hay llovizna aislada e intermitente. Pronóstico del tiempo. Hay alerta naranja por lluvias y tormentas fuertes en la zona AMBA. El aviso abarca también a la provincia de Buenos Aires y a 9 distritos. El fenómeno podría estar acompañado por actividad eléctrica, granizo, ráfagas que pueden llegar a los 90 kilómetros por hora en el norte de Buenos Aires, incluido el área metropolitana Buenos Aires, durante la madrugada y la mañana. Salud. Tras la crisis del fentanilo contaminado, el PRO impulsa leyes para agravar penas y crear un sistema de alerta. Silvana Giudice presentó 2 proyectos. Uno eleva las penas a 10 años por mal manejo de medicamentos y otro crea un sistema de trazabilidad en la ANMAT. La legisladora destacó la importancia de ir más allá de la investigación penal de los hechos. Es importante mejorar la legislación para que nunca vuelva a suceder un hecho grave como este, afirmó Giudice. Policiales. Un falso taxista robaba tarjetas de crédito y débito a los pasajeros. Una víctima denunció compras no autorizadas tras olvidar los plásticos en el auto. Así fue como descubrieron que no era su primera vez. Creen que son más de 20 los damnificados. Ya había sido denunciado y condenado por estafas. El delincuente se ubicaba en la zona de la Costanera con su auto para levantar a pasajeros y pasajeras en estado de ebriedad. Internacionales. Terminó la jornada de reuniones entre Trump, Zelensky y los líderes europeos en la Casa Blanca. Los temas clave del encuentro fueron un eventual encuentro entre el ucraniano y Vladimir Putin y las garantías de seguridad para Ucrania una vez que termine la guerra. La reunión bilateral se produjo después de la cumbre entre Trump y el mandatario de la Federación Rusa, celebrada el viernes en Alaska. Aunque no hubo acuerdo sobre un alto el fuego, ambos mandatarios prometieron dar garantías de seguridad robustas a Ucrania y el gesto fue visto en Europa con cautela, ya que abre la puerta a una negociación que podría incluir concesiones territoriales a Moscú. Antes de la reunión, Trump reafirmó que ni la devolución de Crimea ni la incorporación de Ucrania a la OTAN están en discusión. Quiniela. Reiteramos las vespertinas en la ciudad 8800-8800. Vespertina bonaerense 0621-0621. Las matutinas, sorteo de la hora 15, ciudad 2050-2050 y matutina bonaerense 7930-7930. La red de tránsito. Regreso sin complicaciones hasta ahora desde capital a provincia. General Paz, Panamericana, el eje Ilia Cantilo, Perito Moreno y acceso oeste están con circulación intensa pero fluida. Lo mismo de Lepeane, 25 de mayo, y atención, autopista a La Plata-Buenos Aires es por el momento la única que está presentando inconvenientes desde la zona de Dock Sud hasta el área de Wilde-Villa Domínico con tráfico más lento. 25 minutos, ahora en Capital Federal, temperatura 15 grados, humedad 83%, hay llovizna aislada e intermitente. Radio La Red, AM 910, pasión por la radio. Ahorra mes en día. Durante todo agosto, polenta Molino Sala por 500 gramos a 495 pesos. Y galletitas rellenas 10%, 60 gramos a 990 pesos. Y además harina para pizzas caseras con levadura pureza por un kilo a 1.200 pesos. Ahorra también con cupones Club Día. Con Día llegas. Ver legales de las promos en dionline.com/legales. Berisur, bueno. Soy el ratón Pérez. La plata que te dejo abajo de la almohada, no la pongas abajo del colchón. Ponela en Fondo Fima, que la sacas cuando querés. Hacele caso al ratón Pérez. Dale a fondo con Fondo Fima. Cartera de consumo. Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en fondofima.com.ar. Buenos días. Hola, sí. Necesito instalar una alarma.